El día 9 tuvo lugar en la ciudad Mollendo del estado Arequipa del Perú una conferencia especial con el tema de la realidad de la República Popular Democrática de Corea y la última situación en la península coreana. Participaron el alcalde de la ciudad, el miembro ejecutivo de la Federación General de los Trabajadores del Perú, quien funge también como secretario general del sindicato portuario, y otras personalidades de distintas capas y las masas.